Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Teléfono amigo, ¿cómo estás? ¿Estás alterado emocionalmente? ¿Estás desorientado? ¿Tienes pánico? ¿No tienes quien te escuche urgentemente? Esta es la línea del teléfono amigo. Qué chévere saber que la familia, los padres, los hijos, los abuelos, tengamos un espacio de encuentro familiar donde podamos compartir nuevos temas que nos ayuden con el bienestar de nuestra comunidad. El encuentro es entonces en la hora del teléfono amigo. Voy a seguir creyendo aun cuando la gente pierda la esperanza. Voy a seguir dando amor, aunque otros siembren odio. Voy a seguir construyendo, aun cuando otros destruyan. Voy a seguir hablando de paz, aun en medio de la guerra. Voy a seguir iluminando, aun en medio de la oscuridad. Y dibujaré sonrisas en rostros con lágrimas, y transmitiré alivio cuando vea dolor, y regalaré motivos de alegría donde solo haya tristeza. Invitaré a caminar al que decidió quedarse, y levantaré los brazos a los que se han rendido, porque en medio de la desolación siempre habrá un niño que nos mirará, esperanzado, esperando algo de nosotros, y aún en medio de una tormenta, por algún lado saldrá el sol, y en medio del desierto crecerá una planta. Pero si algún día ves que ya no sigo, no sonrío o callo, solo acércate y dame un beso, un abrazo, regálame una sonrisa. Con eso será suficiente, seguramente habrá pasado que la vida me abofeteó y me sorprendió por un segundo. Solo un gesto tuyo hará que vuelva a mi camino. Nunca lo olvides, por favor. Esto lo escribió Marcelo Opazo Castro y así queremos empezar nuestro programa. Queridos amigos y amigas, les saludamos todos quienes hacemos la Fundación Teléfono Amigo. Esta organización humanitaria con 31 años de vida institucional, cuyo servicio específico es mantener unas líneas de teléfono abiertas durante todos los días del año, entre las 9 de la mañana a las 11 de la noche, para que usted, allá en casa, si usted está necesitando de estar bien acompañado, de pronto está pasando un mal momento, una crisis emocional, una crisis existencial, de esas que siempre hay en la vida, ¿no? Como seres humanos, ese proceso de crecimiento nos van a generar algunas crisis. Y en esos momentos es cuando se requiere alguien con quien conversar, simplemente ser escuchado. Y a esto se dedica la Fundación Teléfono Amigo durante estos 31 años de vida, a recibir las llamadas de nuestros queridos amigos y amigas que necesitan estar acompañados en esos momentos difíciles. Llámenos en cualquier momento, de la mañana, de la tarde, de la noche, al 290-6060 o al 290-6030 en la ciudad de Quito. Nos puede llamar también al 032-822-225 en la ciudad de Ambato. Y anótese, hemos habilitado unas líneas de teléfonos celulares con este mismo fin, 0980-78-2356. Esta es una línea de Claro. Al 099-527-822, línea de Movistar, o al 096-14-67-875, esta es una línea de CNT. Nos puede encontrar también en redes sociales, así es que es fácil que usted nos identifique en cualquiera de las tantas posibilidades tecnológicas que existen ahora, en la actualidad. A saludarles a todos ustedes, queridos amigos y amigas que nos escuchan todos los días, haciendo este nuestro esfuerzo de comunicación responsable, pretendiendo pues siempre traerles novedades, temas que consideramos que pueden ser importantes para el desarrollo, para el crecimiento de las personas, de los hogares. Así es que este es nuestro día y para hoy tenemos una propuesta interesante, porque vamos a hablar de un tema que sabemos que a todos nosotros de alguna manera nos involucra, cómo nos vamos desarrollando durante la vida, y a esto es lo que nos vamos a referir ahora. Vamos a hablar del apego, vamos a hablar de esta forma de cómo nos comportamos los seres humanos, cómo aprendemos a relacionarnos todos los días desde que estamos en el vientre materno. Y para esto, siempre bien acompañado, quiero saludarle a mis compañeras, Carmita Alcíbar, muy buenas tardes, un gusto de nuevo estar con usted. Buenas tardes, Santiago, buenas tardes, Marisabel, buenas tardes a la audiencia. Siempre un gusto, un placer grande compartir estos temas con todos ustedes. Muy gentil. Y María Isabel Chávez, nuestra segunda compañía. Qué gusto, María Isabel. Gracias, Santiago. Un saludo caluroso, Carmita, también, y a toda la audiencia que nos escucha el día de hoy. Y con ellas, pues, hacemos esta trilogía de nuestro programa. Vamos a hablar de este tema que con seguridad a todos nos interesa y nos conviene repasar, porque pues las últimas investigaciones realizadas con bebés recién nacidos han refutado la idea de que en el momento del nacimiento sean insensibles al dolor e inconscientes del mundo exterior. Lo que demuestra, muy por el contrario, es que aún en el útero los bebés están bien despiertos desde el mismo momento del nacimiento e incluso antes. Su visión del mundo y sus sentimientos se ven modelados por los mensajes que reciben del entorno que los rodea. Inmediatamente después de nacer, el bebé busca otros canales de conexión con el cuerpo de su madre. Y si esta, la madre, es consciente de este canal, lo valora el bebé y lo encuentra a través de la lactancia. Estos son los primeros momentos de conexión, momentos que consolidan y profundizan el vínculo entre la madre y el hijo, mientras éste empieza lentamente a separarse. Y aquí es donde empieza toda la dinámica del apego, es decir, de ese vínculo filial que marcará el tipo de desarrollo psicosocial del bebé y su efecto en sus posteriores etapas de vida. En todas las culturas conocidas, las criaturas humanas se apegan a uno o más cuidadores específicos, y esta seguridad de apego depende de los cuidados sensibles y responsivos. Y se dice que estos patrones de apego en la infancia producen efectos de largo alcance en las habilidades relacionales y en las representaciones mentales de la vida adulta. Y para esto el antropólogo Ashley Montagu documentó la profunda importancia del tacto y sus relaciones con el bienestar físico y psicológico. Dice él, el contacto físico es una de las formas de conexión básicas de la humanidad. Por ejemplo, el apretón de manos y el abrazo son rituales simbólicos que expresan la disposición al contacto. Y este contacto con los demás lo establecemos por medio de cualquiera de nuestros sentidos, nuestro cuerpo, nuestra mente. Además, si estos contactos no son rutinarios sino conscientes, estará siempre cargado de un significado importante. Y para esto la psicología, durante tantos años, 100 años de investigación de esta ciencia, nos cuenta que se pueden diferenciar algunos tipos de apego, entre ellos el seguro, el inseguro, el evitativo, el ambivalente, el desorganizado, por hablar de los que básicamente conocemos en nuestra área, cada uno de ellos identificados con patrones de conducta correspondientes a los bebés ante situaciones extrañas. Esto es lo que determina entonces esta forma de actuar de los seres humanos, que, como decía esta parte introductoria, nos ayuda a irnos desarrollando en nuestro día a día. Quiero dejar así planteado el tema. Hemos preparado también unos minutos más una propuesta de una información adicional que nos vamos a valer de una información bajada de la red, pero con ese anticipo yo quisiera darle la bienvenida a mi querida amiga María Isabel y empezar este diálogo con lo que significa estos procesos de socialización de los niños, de las niñas, y este proceso denominado del apego. ¿Qué te parece, mi querida Isabel, esta propuesta inicial? Arranquemos con esto y guardamos inmediatamente esta otra información que tú nos has preparado. Gracias, Santiago. Quiero tomar una oración, una frase de la Fundación América por la Infancia, que habla de esto Álvaro Payamares, que dice: tratar bien a los demás en el camino de la salud mental. Yo no solo lo tomaría como salud mental, sino desde la salud integral. Entonces ahí viene la parte donde tú dices del apego. El apego donde tiene dos tipos, que es el seguro y el seguro. Uh-huh. Y bueno, y viene la parte de el apego inseguro evitativo, como lo habías dicho, el ambivalente. Uh-huh. Y también el desorganizado. Quisiera aquí tomar como una metáfora la parte de que cuando un niño tiene hoy, por ejemplo, mañana tiene un examen y viene a la casa y le dice: mamá, ¿sabes qué? Mañana tengo un examen y no sé, y me siento nervioso. Y bueno, entonces la mamá, ¿qué hace? No solo mamá, sino también papá, y vamos a ponerle a papá, mamá, docentes, vamos a poner a las personas que pueden llamarse cuidadores. Sí. Vamos a llamarle cuidadores al responsable que está a cargo del niño. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño te emite una necesidad? Entonces ahí viene la parte de que si emite esa necesidad, que la vamos a poner con formas geométricas, digámosle esta verde, la madre o el padre o bueno, este cuidador responde. Entonces ahí, en el momento que responde esta necesidad, le llamamos nosotros del apego seguro, cuando responde a las necesidades del niño. Sí. Entonces esto quiere decir que viene con su contingente, respuesta a su contingente, a las necesidades que el niño le está pidiendo. Pero ¿qué pasa si es que este niño manda su necesidad? Le vamos a poner un círculo azul. Y este cuidador, en vez de, o sea, manda la necesidad del niño y el cuidador responde, sí, es verdad, con un color azul, igual el mismo color, pero con otra figura geométrica, digámoslo así, un cuadrado. Entonces aquí estamos hablando que es el apego evitativo. ¿Por qué evitativo? Porque si bien es cierto, el padre responde, pero no responde a las necesidades emocionales del niño. Es decir, si es que, por ejemplo, el niño viene y dice: mamá, tengo este examen, pero no, el cuidador no es contenedor, él o no se basa o no se basa en la parte de su mundo emocional, evita su mundo emocional. ¿Me explico? Uh-huh. Por ejemplo, yo vengo y le digo, te digo a ti, papá, Santiago, mira, necesito, me siento así, necesito dar el examen. Y tú, en vez de decirme: a ver, mi hijo, yo sé que estás preocupado, contenerme en mi emoción. Uh-huh. Entonces, aparte, quiere decir que tú solo quieres, me dices: no, ándate a estudiar, anda y enciérrate en tu cuarto, estudia, y porque solo los papás lo que desean es de que el niño satisfaga esas necesidades de buenas notas en la parte académica, pero no apoyan a la parte emocional. Okay. Entonces ahí estaríamos hablando de un apego evitativo. ¿Qué pasa si cuando viene ahora el niño con una necesidad de un círculo rojo, le vamos a llamar, y el papá responde, unas veces responde que con el círculo rojo, otras veces es un círculo azul, y otras veces responde de una manera que desordenada o exagerada? Entonces ahí le estamos llamando a un apego ambivalente, cuando el niño no sabe qué mismo esperar de su cuidador. Yeah. Entonces es en esa parte donde te dicen una cosa y después te cambian, o por ejemplo, cuando yo, tomando este ejemplo que estoy proponiendo, es la parte de que si es que el niño viene a ti, Santiago, y te dice: ah, papá, necesito esto, estoy preocupado, estoy nervioso, y tú un día le respondes: ah, sí, ándate a estudiar. Después otro, sí, todo muy, muy, muy enfadado. Después del siguiente le dices: no, no te preocupes, mi hijo, todo va a estar bien. Después otro día viene y dices: ya, ni le haces ni caso, le evitas, le tratas con indiferencia. Entonces el niño no sabe cuál es la respuesta, o sea, no, el adulto, el cuidador, no responde a estas necesidades del niño. Yeah. Y viene el último, que es el apego desorganizado, que le vamos a marcar con una figura geométrica morada, en el cual el niño, de igual manera, le pide una respuesta al adulto, y el adulto no responde. Entonces, a esa parte el niño no sabe qué abstenerse, porque no sabe qué quiere del adulto, porque se queda en silencio. Y a veces, como tú decías, leías en ese texto, a veces el bebé es de la misma manera. No es, el bebé nos pide, pero también el cuidador, lo que tenemos que hacer es interpretar qué quiere ese niño. Yeah. Entonces, ahí viene la parte de esto, de este cuadro, esta metáfora de qué es el apego evitativo, ambivalente y desorganizado. Y sobre todo, claro, si es que tú le quieres ir más allá, cuando uno dice, bueno, quiero tener un apego seguro, no quiere decir que el 100% todos los padres van a cumplir todas las necesidades de los niños. Uh-huh. Pero sí es prioridad que en su mayoría el cuidador cumpla o abastezca esa necesidad del niño. Entonces, muy bien. No sé si estás de acuerdo, mi querida Carmita, lo planteado y lo que hemos hasta ahora mencionado. Bueno, un poco el resumen. Efectivamente, las criaturas en esa comunicación ya con su madre, luego en su entorno y luego en esa respuesta con quién es el cuidador, cuidadora, va, decía María Isabel, aprendiendo una serie de comportamientos en esa versión de apego o desapego. ¿Qué nos puede decir usted, mi querida amiga? Bueno, pues primero que este tema me parece fundamental en el proceso de desarrollo de todos los seres humanos. Me parece importante indicar aquí desde qué punto de vista hablo yo. Es decir, desde mi punto de vista, mi área profesional, que es la psicología, y también hablo desde el punto de vista de mi filosofía de vida, que es el humanismo universalista. Desde esos dos enfoques, lo que podría decir yo es que, en cuanto al apego, si hablamos como un sinónimo de conexión, ¿ya? Conexión es una palabra muy bonita, realmente fundamental en estos tiempos, donde la desconexión con uno mismo y con el resto va como ganando terreno. La conexión con uno mismo y con los demás es lo que va dándonos un mayor sentido también en nuestra vida. Hablando del apego, este es esencial en la vida emocional de las personas. Tú hablaste desde que la mujer está embarazada. Hay una conexión ya con su hijo, ¿ya? Y no solamente de la mujer, y ahora los papitos se involucran más. Es decir, desde que el niño está en el vientre materno, ya hay una estimulación, ya hay una conversa con ese bebé que está en el vientre, tanto del papá como de la mamá. Una gran estimulación es que la mamá le vaya contando, verbalizando oralmente lo que estoy haciendo, mi hijo, mi hija, a veces sabemos si es que es hombre o mujer, pero ya irle dando su espacio a esta personita. Eso habla ya de irle teniendo un respeto a esta personita en formación. Carmita, te interrumpo porque me parece interesante. Dígame. Hasta aquí lo que vas a plantear y mi inquietud, porque efectivamente hay niños no deseados. Ajá. Estando en el vientre materno encontrarán ese rechazo, entre comillas, ese desamor, entre comillas, ese desencuentro, esa desconexión. Y eso le marca a esa criatura, incluso sin haber nacido todavía. Totalmente. Inclusive el momento de la concepción ya nos va dando indicadores de lo que puede ir pasando después. Uno como psicólogo va haciendo, siempre hace una historia, ¿no?, de los niños que uno va atendiendo. Y ahí una de las preguntas es, ¿fue un embarazo deseado? ¿Cómo fue la aceptación de ese embarazo? Todo eso va saliendo. Y de alguna manera, cuando hay dificultades, no acepté el embarazo. Imagínense en embarazos no deseados o en embarazos por violación, lo difícil que es. O sea, eso marca la vida de los niños y de los papás también. Y que no lo reconocemos hoy, que pensamos que no tiene efecto en el niño. Y en la discusión, y ahora en el pequeño y corto introducción, vemos que los estudios dicen que sí tiene efecto en esa criatura, aunque no haya nacido. En realidad tiene todo relación. Es increíble, inclusive los pensamientos, los sentimientos que la madre haya tenido. No es lo mismo un embarazo donde la madre disfrute junto con su pareja de ese nuevo ser humano que viene en camino. Pues es toda una preparación. Bueno, ahí me sale un poquito del tema, pero ahora hay parejas jóvenes que realmente planifican de pronto sus embarazos. Dicen, no, pues ahora queremos una niña, ya tenemos un niño, ahora vamos a por una niña. Uh-huh. Y hacen todo para lograrlo, es decir, cambiar ciertos alimentos, cambiar el medio ácido por el alcalino, ver cómo son las mejores circunstancias para lograr tener una niña. ¿A qué voy con esto? Que el ser humano en realidad puede ser constructor de realidades, ¿ya? Y eso habla de un nivel de conciencia realmente elevado. Va a ser una niña, y de hecho esa niña ya nació, yo me acuerdo, lo tengo en la mente, un caso real, yeah. Chicos de 26 años, una pareja hermosa, ya tienen un niño, yeah. Un niñito de unos 5 años se tiene, y dicen, ahora queremos tener una niña, y tuvieron una niña. O sea, más planificado que eso, más deseado que eso, ¿no? Es una niña tranquila, en armonía, como son los papás, son los niños también, ¿ya? Entonces, a lo que voy es que la intencionalidad, que es un término que yo lo utilizo mucho en muchas de las entrevistas que hemos hablado, la intencionalidad del ser humano es lo que nos va definiendo. La intencionalidad es lo que nos permite avanzar como especie. Pero bueno, volviendo a esto del apego, que me parece fantástico hablarlo como conexión, sí es esencial en la vida de la emocional, ¿no es verdad? Un niñito cada vez apenas nace requiere un 100% de energía. Los que somos papás sabemos que conforme pasa el tiempo, cada vez es menos la energía que nos demandan, pero la conexión siempre está. El apego nos da seguridad, lógicamente. El niño en el momento de la lactancia es un momento, por ejemplo, de tanta conexión, que realmente sería una pena que la mujer que está dando de lactar esté preocupada de que, no sé, que los senos me van a quedar flojos, que voy a quedar con una figura realmente horrible, que no sé qué, en vez de estar disfrutando de esa conexión fantástica con el hijo. Un niño que lacta... Realidad, ¿no? La mujer moderna se preocupa mucho más que la figura que de la maternidad. Hay de todo. Hay de todo en realidad. Yo conozco también chicas jovencitas que disfrutan de hacerlo, que no se complican tanto, y otras que realmente no lo quieren hacer. Cuando hay tantas ventajas, ese sería otro tema de la radio, la lactancia, lo positivo, los beneficios de la lactancia. Siguiendo con el apego, yo diría que ese apego seguro del que hablaba Marisabel, justamente nos da seguridad. Nos evoca los primeros estadios evolutivos de vínculo maternal, paternal, y ofrece una cálida sensación de protección. Y eso es básico en el desarrollo de los guaguas, de todo ser humano. Pero el lado negativo, un poco también decía Marisabel, es cuando viene acompañado de la inseguridad y aparece el temor al abandono. Se pierde libertad cuando estoy apegado en demasía. Las situaciones de apego desmedido suelen producir también relaciones tormentosas. El psicólogo Walter Rizzo lo define al apego como ese vínculo obsesivo, ya cuando somos adultos, que establece una persona con una idea, cosa, actividad o persona pensando que te va a hacer feliz. Y ahí el apego empieza a ser la principal causa del sufrimiento humano a nivel psicológico. Entonces, lo que al inicio de la vida el apego es tan importante para darnos seguridad, contención, protección, rodeados de estas personas, sean los padres, los cuidadores, la persona que nos rodea, poco a poco es un proceso evolutivo también. Este desapego va cambiando de forma. Porque si continuamos con ese apego en la edad adulta, y que es uno de los principales problemas psicológicos a veces, tengo apego, no sé, al sexo, tengo apego todavía a mis padres. Adicción. Cuando apego se convierte en adicción, exactamente, ahí ya es un problema psicológico. A veces creemos ingenuamente que, si no estoy con ese apego con mis hijos, sonaría que soy indiferente, que hay una neutralidad emotiva. Pero no, necesitamos desapegarnos, tanto papás como hijos, de esas relaciones que deben ir creciendo. Una mamita, y con eso termino mi partecita, una mamita me comentaba recién, no sé cómo dejar de darle el seno a mi hijo, ya debería dejarlo. El guagua tiene un año y un poquito más. Digo, bueno, todavía está en edad en que todavía podría tomarle seno. Pero mi pregunta fue, ¿y tú estás preparada para dejarle de dar de lactar? Claro, ella se sonrió y me dijo, tal vez esa es la pregunta. Tal vez no soy yo la preparada y estoy embarcándole a mi hijo en la problemática de que es él el que no quiere dejar el seno. Siempre es una relación que tiene que ver con otras personas también. De acuerdo. Y ahí, lo que queda en claro también es que la criatura, el ser humano, está evidentemente expuesto a ese entorno, a esos padres, a esa posibilidad de que su cuidador, cuidadora, tenga conciencia de lo que está formando en ese ser humano. Es decir, un niño está expuesto a esta versión de feedback, de aprendizaje, del apego, del desapego, de cómo le permito y le guío al niño para que vaya adquiriendo estas fortalezas y por sí pueda irse desenvolviendo. Pues simplemente el niño es un ser humano en creación, en formación. Y entonces me parece que este es un reto porque los niños por sí solo no van a ningún lado, no se forman por su propio criterio y voluntad, sino que están expuestos al entorno en el que les tocó vivir. Yo creo que ese es un tema que deberíamos profundizar un poquito más, porque si bien lo hemos definido ya como conceptos, como realidades, ¿qué hacer en una sociedad donde el consumismo, el facilismo, este ritmo increíble que tiene la gente, el vivir diario sin darse cuenta que lo más importante es mirar hacia nuestro hogar, hacia la formación de nuestras criaturas. Así es que pongo esto de por medio porque me parece que es importante mencionarlo. Y yo quisiera intercalar entonces justamente esto, porque para continuar con nuestro programa les ofrezco otra nota respecto a la clave de la seguridad psicológica, la misma que se encuentra en el vínculo de apego que hemos hablado. Y para esto la doctora Joy Burgess, que es la autora de este texto que les voy a comentar en partes, nos dice lo siguiente. Esta escritora es, aparte de ello, es música. Ella es una investigadora que ha hecho mucho sobre la crianza de los hijos en sus partes de investigación. Dice que por lo general todos estamos al tanto de lo que les decimos a nuestros hijos. Intentamos ser positivos, no usar un lenguaje negativo. Tratamos de hablar claramente para que no haya dudas sobre lo que intentamos comunicar, pero ¿hemos pensado alguna vez en lo que no estamos expresando, en lo que estamos dejando decir? Hay cosas que no les decimos a los hijos que ellos necesitan o desearían escuchar de los padres. ¿Qué desearía que sus padres le digan? Por ejemplo, esto sería una propia pregunta que nosotros mismos podríamos hacernos. Hay cosas que los hijos no solo quieren saber, sino que necesitan escuchar de sus padres. Las palabras son poderosas, pero las que no pronunciamos pueden serlo también. Solo porque lo piense no significa que su hijo automáticamente lo conoce o necesite escucharle. Les ha dicho las siguientes frases recientemente, les propongo, amigos, por ejemplo, les ha dicho: te amo. Por supuesto que usted ama a sus hijos, pero ¿cuándo fue la última vez que lo dijo? A veces nos sentimos tan atados a un millón de actividades relacionadas con nuestro trabajo, nuestra vida personal, nuestras relaciones, que terminamos por olvidarnos de expresar las cosas que son obvias, pero son importantes. No dé por sentado que su hijo sabe que lo ama, dígaselo. Lo único que necesita es escuchar estas palabras. Entonces, allí está, me parece, mi querida María Isabel, parte de la formación del apego es este entorno que lo hacemos, que lo decimos, que lo practicamos para que nuestros hijos vayan siendo personas seguras. ¿Qué tanto efecto tú ves entonces en esta propuesta que hago de esa calidez, de esa calidad de educación, de ese respeto a la educación de nuestros hijos? Yo creo que es muy importante, inclusive es tan importante la parte de que el niño se necesita regularse, y que de la manera que lo hace es de sus cuidadores. Uh-huh. Para que luego, a medida que va creciendo, a medida que va este trayecto de desarrollo, se vaya autorregulándose. Entonces ahí viene la parte de que cuando el niño no aprende a regularse por sus cuidadores, ¿cómo vamos a pedir más adelante, cuando ya vaya creciendo, cuando esté en adolescencia y cuando ya esté en su adultez, que se autorregule emocionalmente? Porque no ha aprendido nunca. Entonces ahí es cuando vienen a nuestras consultas, ¿cierto, Carmita? A consultarnos, a nuestras sesiones de psicología, vienen adultos que realmente con maltrato infantil, la parte de que también es un tema que sería muy bueno tratar, sobre los buenos y los malos tratos, sobre la parte del maltrato infantil, sobre la parte del abandono emocional, negligencia por parte de los cuidadores. Repito, los cuidadores, estoy hablando no solo de papá, no solo de mamá, inclusive de los docentes, de la familia en sí, abuelos, tíos y toda la sociedad, que nosotros también contribuimos a este crecimiento de estos niños. En su tiempo, hay que ver cómo estaba, se tenía esta concepción de la parte infantil, donde antes la voz de un niño no era tomada en cuenta. Ahora ya son sujetos de derechos, ahora como también nuestras leyes están ya cuidándoles o protegiéndoles también a estos niños, niñas y también adolescentes, ¿no? En lo que ellos quieren, cómo son tratados. Vuelvo a repetir, toda esta parte de maltrato infantil, negligencia, abusos, que eso viene desde casa, desde la escuela. Inclusive antes se les explotaba a los niños para que estén trabajando. Ahora ya se tiene medidas para erradicar el trabajo infantil. Entonces yo creo que vamos caminando también en la parte de las, como sociedad. Uh-huh. Y es como que también hago un llamado, como dice ahí María Isabel, habló algo lindo, que es la libertad y libertad de expresión. Hablar de eso a nivel de niños, yo me pregunto qué tanto nosotros como papás estamos dispuestos o lo hacemos a escuchar a los chicos. Por más niñito que sea, pero a veces creemos que como son pequeños, sus derechos también son como pequeños, o no, o son personitas infradesarrolladas, cuando no, en realidad son personas en toda su complejidad, en su sistema, en su estado de desarrollo evolutivo, pero son personitas. Entonces, entre un sistema autoritario de crianza que ya no va con estos tiempos, como dice Marisabel, hemos aparentemente evolucionado. Para mí me falta, creo que falta todavía, pero por lo menos ya parece que hay un poquito más de libertad. El escucharles realmente a los niños, yo siempre, como he hablado con Santiago, los niños son unos pequeños sabios. Si los padres, los adultos, pusiéramos un poquito más de atención en cómo los niños se desarrollan, lo que ellos dicen, lo que piensan, lo que hacen, yo creo que aprenderíamos mucho. Porque también el niño es como que poco a poco se va domesticando y le vamos metiendo en esta sociedad que le va dando modelos, creencias y paradigmas bastante cuadrados. Pero cuando brindamos al niño un ambiente cargado de afectividad, y ahí va lo del apego, lo de la conexión, digamos, cuando tiene un ambiente cargado de esta afectividad, el cerebro del niño tiene las mejores condiciones para irse desarrollando. De hecho, hay una frase hermosa que me fascina a mí, que es: mi mamá me mima y me crece el hipocampo. El hipocampo es la parte del cerebro capaz de producir nuevas neuronas en determinadas circunstancias cuando hay condiciones positivas de afectividad. Entonces, lo que los papás transmitimos con esto de las conexiones no es solamente una educación formal. Yo creo que es una formación, es decir, está en nosotros como padres o como cuidadores de esos pequeñitos transmitir humanidad. Y eso es lo que no puede transmitir una máquina, la tablet, eso no. Somos los seres humanos los que podemos transmitir esa humanidad. Aprender nosotros a transmitir nuestras emociones. Usted hablaba, ¿cuántas veces le decimos te quiero? Decimos, no, si él sabe que le quiero. Pero qué bonito que es de pronto decirle. Así como a uno también le gusta escuchar que nos digan te quiero. Entonces, toda esa capacidad de poder decir, de poderle escuchar también al niño, transferir todo ese colorido emocional, yo creo que esa transferencia de saberes, de emociones, de actitudes, depende de los adultos. Pero si yo como adulto no sé manejar mis emociones, si yo como adulto tengo una actitud autoritaria, si yo como adulto no respeto y no valoro demasiado permisiva, también, o sea, si nos vamos a los extremos, eso tampoco va. O sea, entre libertad, amor y límites. Y transferir estas emociones, transferir actitudes, eso comienza en la casa y luego se va complementando con el aula. Qué interesante. Miren ustedes, amigos, amigas, tenemos mucho más que hablar. Vamos a hacer nuestra primera pausa en esta media hora de transmisión y al regreso vamos a seguir conversando, dialogando con estas queridas amigas psicólogas de profesión, las dos, ¿no?, sobre este tema del apego, cómo recordar en casa si es que usted está planeando tener otro niño, otra niña, pues siempre es bueno recordar estos temas que son fundamentales. Y bueno, ahí la propuesta de una de las preguntas para la siguiente media hora será si es que todavía es posible corregirnos de grandes estos apegos o desapegos, estas deformaciones que hemos traído desde nuestra infancia. Volvemos en un momento luego del corte. Ya regresamos, amigos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la Librería de la Casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, muchísimas gracias. De nuevo estamos con ustedes, queridos amigos, hablando del apego, hablando de la crianza de nuestros hijos. Y para esto, para empezar esta segunda media hora de transmisión, les propongo, les vamos a traer también a ustedes otra información adicional que nos ha facilitado María Isabel, sobre la cual vamos también a comentar entonces inmediatamente con un poquito más de un marco teórico de lo que significa esto. Escuchemos este audio e inmediatamente conversamos y continuamos nuestro programa. Ahí va el audio. Los niños pequeños usan su figura de apego como una base segura para explorar y entender el mundo. Cuando se sienten seguros, se aventurarán y explorarán el mundo físico, el mundo social. Esa sensación de seguridad percibida es un aspecto importante para sentirse bien al explorar el mundo. Entonces, crear un apego es crear una conexión. Y esa programación nos hace tener fortaleza, ser sensibles a las necesidades de otras personas, a nuestras propias necesidades y a seres humanos saludables e íntegros. En individuos seguros, vemos un rico conjunto de conexiones. Cuando hablamos de apego, estamos hablando de una especie de baile entre un padre y un niño. Que también podamos bailar juntos determinará lo bien que bailaremos con otras personas en la vida. También sabemos que mi habilidad para bailar con mi niño se da en gran medida por mi pasado. Sabemos que los bebés seguros tienen padres sensibles a sus necesidades. Pero aquí está la clave. Si se separan, los bebés seguros se ven angustiados, pero los bebés evasivos no parecen angustiados. Entonces aprenden a enmascarar este estado interno de miedo y ansiedad, y ahí se originan los comportamientos en adultos evasivos. Una persona puede hacerlo bien en situaciones que no le demandan una conexión interpersonal, pero cuando se exige esa conexión interpersonal, se tambalean. Un bebé ambivalente se ve como un bebé seguro. Pueden ser difíciles de distinguir. Los bebés se angustian cuando la figura del apego se va. La diferencia es lo que sucede una vez que realmente se reúnen. Un bebé ansioso y ambivalente quiere reunirse. Cuando los levantan, es posible que se alejen un poco, que estén rígidos o pateen sus pies. Sabemos, gracias a estudios, que los padres de bebés ambivalentes ansiosos no han sido consistentes al estar con ellos. Existe una cuarta clasificación y se llama desorganizado. Un bebé desorganizado no tiene un patrón claro para la forma en que responden. La persona que debería proporcionarle seguridad es una fuente de dolor, y eso se demuestra en su comportamiento. Cuando el apego se descarrila, tenemos niños que parecen enojados y no pueden regular sus emociones. En TBRI hablamos de principios. Los principios de conexión buscan promover una relación que conlleve al apego seguro. Y los principios de compromiso hacen que sea diferente para los niños de lugares difíciles. Eso es estructura y crianza. Pero la buena noticia es la esperanza de saber que esto se puede lograr y que el camino es la conciencia. La conciencia es el camino. Bueno, este video, este audio fue tomado de la Fundación América por la Infancia, que le agradecemos bastante a Karim Purvis del Instituto de Child Development, que promueve las relaciones que crean un apoyo seguro. Como dice en su audio, dice TBRI, que significa Trust Based Relational Intervention. Entonces quiere decir que confiamos en las relaciones que crean un apoyo seguro. Muy bien, interesante, otro espacio de un marco teórico del que estamos valiéndonos para conversar sobre esto, ¿no? Cómo desarrollan nuestros hijos, los seres humanos, este proceso de apego, y qué tan importante y qué tanta proyección tiene en el ser humano en su día a día. Y lo que decía Carmita y María Isabel, ahí les llegan adultos mayorcitos ya con problemas que, si se mira en la historia, se originan justamente en ese desarrollo evolutivo en su niñez, cuando ese apego no fue del todo bien desarrollado. Y entonces, también, importante, amigos y amigas, hacer esa retrospectiva, porque mirémonos al espejo, miremos qué problemas tenemos de comportamiento y hagamos memoria a ver de pronto si es que, qué es lo que nos pasó. Carmita, no sé si usted también se ha autoevaluado, creo que todo el mundo debemos hacerlo en algún momento, ¿cierto? Hay unos comportamientos que están allí, digamos, ocultos, que tienen una profundidad mucho mayor como es esta, ¿no? Ese desarrollo psicosocial. Así es. Y en el audio justamente terminaba con una frase muy bonita que es, la conciencia es el camino. Me gustó muchísimo esa frase porque generalmente nuestros programas llegan siempre a ese punto, Santiago. La conciencia, el autoconocimiento, la autoobservación. Es decir, por más adultos que seamos, uno por lo menos se ha preguntado en algún momento, a ver, ¿cómo fue mi crianza? ¿Qué fue lo positivo? ¿Qué fue lo que les faltó? Y todos tenemos en nuestra crianza aspectos positivos que los podemos repetir, mejorar, complementar. Y tenemos también otros aspectos que dijimos, bueno, esto en cambio no estuvo tan bien. Tal vez no lo repito con mis hijos. Pero es esa reflexión en base a la acción que hayamos hecho la que nos permite seguir avanzando. Ahora, yo sí considero que sea cual sea la situación, así haya tenido una infancia, hay padres que han tenido una infancia muy, muy dura. Hay padres que fueron huérfanos o se quedaron huérfanos muy pequeñitos, que uno dice ya no tuvieron modelo ni de papá ni de mamá. Y de pronto son papás amorosísimos. Y uno dice, ¿de dónde les sale todo esto si no han tenido padres que les den ese ejemplo? Yeah. Pero hay esos casos. El típico ejemplo es el del castigo, ¿no? Muchos papás que dicen, a mí me criaron así, todavía se lo dice. Me criaron como con el castigo físico. Con la chancleta. Y con la correa. Con la correa, con la chancleta. Uh-huh. Salen unos memes increíbles, sí, de todo esto. Entonces, pero también, perdón que te interrumpa, Carmita, pero también hay esos personas, bueno, adultos que dicen, pero a mí me pegaron y mira, yo estoy bien. A mí me pegaron, pero todo fue por mi bien. Y lo dicen así los adultos, o sea que, por ejemplo, también hay una frase, con sangre, la letra entra, me pegan porque te quiero. Entonces hay muchas estas frases porque te quiero, te aporreo. Exacto. Entonces también ahí, ya, es como que yo lo tomo a esto, como que también es un maltrato a la infancia, y no solo a la infancia, sino, inclusive nosotros decimos que para que nos quieran, inclusive en la adultez, necesitamos que el hombre tiene que estar ahí, celoso, posesivo, controlador, y cuando son así, es porque me ama y me quiere. Claro, todo lo que dices, o sea, lo peor de eso es que se está convencido. O sea, vivimos en una sociedad, por eso decía yo que el niño en toda su pureza con la cual nace y que se va formando, después lo vamos deformando y domesticando con todas estas creencias que son socioculturales. No es como propia del ser humano, pero lo peor es que está tan intrínsecamente metido. Los papás que dicen lo que tú acabas de comentar, bueno, a mí me criaron con la correa, y mira, y no soy un delincuente, y mira que soy un hombre como de bien. Bueno, pues eso entre comillas, porque de pronto es una persona que no alcanza a ver el maltrato que se está produciendo ahí. Porque otra cosa es la conciencia de saber que yo viví eso, yo no lo quisiera repetir con mis hijos, pero si es que reconozco que ese maltrato físico que me dieron sí produjo algo en mí, que tal vez no lo quiero ver, porque eso es una invisibilización grande que hay, ¿no? Pero si es que no lo quiero ver, lo estoy de alguna manera perpetuando y lo puedo perpetuar con mis hijos. Pero hay otras personas que van tomando más conciencia de esto y dicen, yo no, realmente me pegaron, me maltrataron, ese autoritarismo lo que hizo fue que yo obedezca por temor, ¿ya? Y es lo que ahora cunde, el temor, a nivel de adultos y a nivel de niños. O sea, pórtese bien, porque si no le cae la sanción, la multa, bueno, hay un miedo de por medio. ¿Cómo se convierte el ser humano preso de ese conflicto interno en lo que acabamos de comentar? Fue criado a chancletazo limpio, porque su papá así fue criado, Y resulta que ahora en su vida adulta ese chico, ese niño, es un hombre que si no siente ese maltrato no se comporta, no se sujeta, no es un buen ciudadano, necesita palo para ser buen ciudadano. Ahí están las consecuencias. Exactamente, ahí tenemos de alguna manera una gratificación, entre comillas, externa. Uh-huh. Hay una motivación y una determinación externa a mi comportamiento. Lo contrario sería tomar conciencia del propio comportamiento de uno y hacer las cosas porque yo encuentro en eso sentido. No por temor, no porque me va a caer la multa. Uh-huh. Como adultos, por ejemplo, si voy en una carretera y veo que el máximo de velocidad es, por decirle, 90, y lo que hago es poner un dispositivo en mi carro que me avise en qué momento llego al radar o a la máquina donde está eso y me van a medir la velocidad, y ahí bajo la velocidad. Uh-huh. Solo eso, que vea el niño, no le tenemos que decir nada. El niño lo está viendo. Entonces, ¿qué modelo le estamos dando? Aprende a hacer trampa. Exacto. ¿Ya? Por miedo que me caiga la multa, entonces yo soy más vivo, y nuestra sociedad ecuatoriana, que somos tan sapos y tan vivos, a veces como sinónimo de inteligencia, tan mal elaborado ese sinónimo de inteligencia. Entonces estamos enseñando con nuestro comportamiento al niño, uh-huh, que ser vivo, que ser sapo, que hacer trampa es como un sinónimo de ser más inteligente. Uh-huh. Entonces el niño aprende a ese tipo de cosas. Otra cosa sería que el papá, puchicas, aquí estamos a 90, es el máximo de kilometraje. Uh-huh. ¿Ya? Está bien, no quiero que me pongan la multa, porque significa que me toca pagar platita y en vez de irme a la playa contigo, me toca pagar esta multa, que no lo quiero, de acuerdo. Uh-huh. Pero además, mi amor, ir a menos de 90 significa que vamos a ir más seguros todos en el carro, significa que podemos ir viendo el paisaje y disfrutándolo, uh-huh, del paisaje, significa que yo como conductor voy más tranquilo porque soy responsable de la vida que tengo en mis manos al ir manejando un carro. Uh-huh. O sea, este es un ejemplo donde creo yo que se está demostrando en la práctica que la creatividad, la imaginación, el no ser violento es mucho más eficaz y requiere de mayores respuestas que el automatismo de ir con lo mecánico, de que no avanzo más en el kilometraje porque me va a caer la multa. Uh-huh. Y tengo que ser sapo para ver cómo no caigo en eso. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Es más fácil caer en el automatismo, uh-huh, de la violencia y de esta vida toda loca que estamos viviendo, pero si quiero dar un giro a mi vida, requiere imaginación, requiere poner mi pensamiento en otro nivel de sintonía y requiere mucha mayor inspiración y, por tanto, creo yo, mucha mayor variedad a la vida y encontrarle más significado a lo que estamos haciendo. Sí, también quiero agregar a esto, Carmita, de lo que tú dices, la parte de que los adultos que han sido maltratados y que no lo ven, que dicen, a mí me soy un hombre de bien, no soy delincuente, pero también hay que ver cómo son las respuestas emocionales de estos adultos, porque también evitan el expresar de manera emocional. Entonces, a veces nosotros también decimos, sí, está, no ha sido el delincuente, pero puedes expresarte, uh-huh, puedes decir a una persona, te quiero, o ser empático con la otra persona, saber escuchar, que igual pudimos conversar otra vez sobre la parte de empatía. Entonces, también hay esta parte donde los adultos responden de una manera evitativa a la parte emocional, cuando uno también es maltratado, yeah, o ha sido maltratado en su niñez. Uh-huh. Entonces, también hay esa parte de aislamiento. Entonces, y también hay otra cosa que hay que agregar, que esto también viene de una generación tras generación. Si tú fuiste maltratado y no has, como dijo Carmita, no tienes conciencia, no has trabajado como proceso interno, es muy seguro que vas a repetir estos patrones con tus hijos, con tus sobrinos, con la gente que está cerca de ti. Inclusive puede ser en tu trabajo. Bien. Puede ser que no tengas hijos, pero puede ser en tu trabajo con algún otro adulto. Importante mirar esta historia que vamos cargando, vamos muchos de nosotros atormentándonos sin siquiera saberlo, y que somos ese constructo, esa construcción de un pasado como dice María Isabel, incluso heredado de un comportamiento, de un mal comportamiento en esa crianza de nuestros padres, de nuestros abuelos, y nosotros cargamos esa parte en nosotros. Pero todavía es factible cambiarlo, digo yo. Nos queda unos últimos minutos y quisiera redondear esta propuesta con el enfoque de ustedes, queridas amigas, de qué hacer como adultos, no solo en esa versión de nuestros hijos, sino con nuestro entorno, con nuestro propio desarrollo. Pero quisiera también recordar algo más que podríamos nosotros decirles a nuestros hijos. Los hijos necesitan saber que sus padres piensan bien de ellos y les aprueban. Decirles que son bondadosos, dulces, amables, inteligentes y otras cosas positivas les ayudará a construir una buena autoestima y fortalecerá las relaciones entre padres e hijos. Sobre todo los adolescentes no son diferentes de los adultos. En su deseo y necesidad de aprobación de quienes lo rodean, necesitan autoevaluarse, pero también motivados por este comportamiento de adultos. Entonces, vamos en esta última parte, mis queridas amigas, y les propongo, ¿qué hacer? Todavía tenemos posibilidades de componernos los adultos en esos apegos, en esos malos ejercicios de educación que recibimos de nuestros padres. ¿Cómo enfocamos esto, mi querida Carmita? Bueno, pues yo siempre creo que hay una esperanza, sea la edad que sea que tengamos. Me parece importante el hacerse un propio análisis, autoanálisis. Bueno, ¿cómo fui criado? ¿Qué fue lo positivo? ¿Qué fue lo que no me sirvió mucho? ¿Qué de eso tomo? ¿Qué de eso lo dejo? Pero realmente el tener hijos, el tener sobrinos, el tener la intención de hacer algo constructivo para este mundo, siempre está presente en nuestra vida. Si como adulto yo me doy cuenta que puedo transmitir capacidades a mis hijos que tienen que ver con el desarrollo de funciones ejecutivas, ahora se habla mucho de eso. Una función ejecutiva, por ejemplo, es la memoria de trabajo, que tiene que ver con enlazar una idea con otra. Ahora vivimos en un automatismo, el niño está que en la tablet, que en la tele, que en la esta, que en ese otro, y no hay una hilación de las ideas muchas veces. ¿Cómo transmitimos nosotros estos como papás? Al irle dando y brindándole experiencias que nos permitan ir relacionándolo con todo. Es decir, si salgo al campo, si salgo al bosque, tener experiencias que me permitan ver cómo reacciona el niño. Por ejemplo, inhibición de funciones es otra función cognitiva superior. Inhibición de funciones significa que el niño no necesariamente tiene que tener todo. Tiene que aprender también a frustrarse. No tenemos que darle todo. En momentos, no sé, si hay algo que no lo podemos tener porque no hay plata, porque no te conviene, porque no eres todavía, no tienes la edad para tenerlo, el niño tiene que aprender a frustrarse y salir de esa frustración. Ahora los papás a veces queremos darle, no, todo lo que yo no tuve, le voy a dar a mi hijo. Y de pronto están llenos de cosas, pero no llenos de las emociones que ellos necesitan. Entonces, siempre es tiempo para hacerse un análisis. Y yo creo que los papás podemos ir construyendo la crianza, la formación que uno quiere ir dándole. Y eso significa conversar con la pareja, conversar también con los abuelitos, conversar con la gente que está alrededor de los niños, a ver qué queremos formar nosotros en los guaguas y cómo nos pueden ir ayudando el resto. Si para mí es más importante el ir trabajando las emociones del niño, el ir respetando, significa que yo también voy a respetar las emociones que yo tengo. Entonces, en definitiva, cuando hablábamos de tomar conciencia, yo creo que tiene que ver con que vayamos aplicando y desarrollando esa función de neuroplasticidad que tiene el cerebro. Esta neuroplasticidad se da en todo momento de la vida. Inclusive cuando estamos viejitos podemos seguir aprendiendo. ¿Ya? Entonces la neuroplasticidad del cerebro nos permite ir transformando, no solo con las palabras, no solo el decirle si te quiero, que es muy importante, no solo con el darle consejos, con la educación, eso va transformando y logrando mayores conexiones del cerebro, pero también logramos con la acción, haciendo con los niños, actuando y reflexionando sobre lo que hemos actuado. Vamos a cometer errores, pero genial, el error no lo vamos a penalizar, el error nos va a servir para darnos cuenta de por dónde debemos avanzar. Debe ser hablado y explicado. Hablado, explicado y no penalizado. porque tenemos miedo de preguntar. El niño tiene en el aula miedo de decir lo que piensa, en la casa también, porque a veces nos dice y no le escuchamos realmente. A veces los niños nos dan respuestas súper sabias y valiosas, pero escucho por un oído y sale por el otro. Entonces, en la práctica, no le estoy prestando atención, no le estoy dando importancia a la opinión que me da. Entonces, esta neuroplasticidad del cerebro la podemos ir desarrollando y potencializando a través del desarrollo de estas funciones ejecutivas superiores. Enseñar y aprender con el niño a memorizar bien, a encontrar solución a los conflictos, y eso lo hacemos en la vida cotidiana. Ante un conflicto, no darle haciendo. Un conflicto puede ser tan chiquitito como, por ejemplo, amarrarse los zapatos. Hay muchos niños que no saben amarrarse los cordones de sus zapatos, que tiene que ver con una actividad de la propia vida. Ah, no, yo se lo hago porque él no puede todavía. Sobreprotegido. Okay, si es que es muy chiquitito, de acuerdo. Pero poco a poco él lo puede hacer. Pero tenemos que confiar en que lo puede hacer y tenemos que dejarlo que lo haga. Si no tiene todavía bien la cama, no importa que quede con algo de arrugas, pero lo está haciendo. Que lo intente. Y depende de nosotros y el darle esa posibilidad y realmente preguntarnos qué tan sincero soy con lo que estoy haciendo. Muy bien. Tus últimas palabras, mi querida María Isabel. Quiero tomar este pensamiento de Álvaro Payares, que dice, Payamares, el autoritarismo constriñe y la permisividad deforma. Los límites son responsabilidad de los adultos y más que limitar, debe contener y delimitar. Es ideal que se establezcan con seguridad, coherencia y consistencia. Nunca deben condicionar el afecto parental. Con esto quiero decir que creo que desde que el niño está en el vientre de la mamá y que también debe ser cuidado por el papá, nunca debe ser esta parte de que condicionar a un niño por lo que hace o no hace, por unas notas o por lo que sea, el afecto que tienen los papás. Decir, no, si es que no haces esto, ya no te quiero. Bésame o ya no te quiero. O sea, siempre se le estamos condicionando al niño para que haga tal o cual cosa. Entonces, yo lo que quiero es invitar a las madres, a los padres, a los tíos, a los cuidadores, docentes también dentro de estos cuidadores, de que seamos también les aportemos a los niños para que ellos puedan regular emocionalmente. Que ellos están aprendiendo en nosotros y que nosotros somos el ejemplo para que ellos puedan aprender y crecer y avanzar, ¿no?, en la trayectoria de desarrollo. Y sí, estoy también de acuerdo con Carmita de que estamos en cualquier etapa de nuestra vida, podemos tomar conciencia, parar y decir, sí, quiero hacer un proceso interno, y eso lo podemos hacer en cualquier etapa, seas niño, sea adolescente, sea y adultos sobre todo, porque ahora es como que los adultos vienen muy cargados, ¿no, Carmita? Así es. Muchas gracias. Bueno, yo les planteo, amigos y amigas, que reconstruyan su historia de vida. Veamos hacia atrás si nuestros comportamientos de hoy tienen de pronto alguna inconsistencia. ¿Por qué no nos dedicamos a contarle estas inquietudes a nuestros padres, a nuestros abuelos? ¿Cómo éramos de chicos? ¿Qué hacíamos? ¿Cómo nos educaron? Esos conflictos internos que teníamos de pronto, ¿por qué no los compartimos con ellos? Eso sirve mucho. Hay que hacer una retrospectiva en cada una de nuestras vidas. Eso nos da mucha información de por qué somos lo que somos hoy. Y como dicen mis compañeras, yo también me uno a ese criterio. Nunca es tarde. Siempre va a haber la posibilidad de cuidar la salud mental, que es tan importante como la salud física. Y para eso, si usted, querido amigo o amiga, necesita compartir esa historia dura de vida, pues llámenos al 290-6060 o al 290-6030 en la ciudad de Quito, al 032-822-225 en la ciudad de Ambato, o a los celulares 0980-78-2356, línea de Claro, 099-52-7822, línea de Movistar, y allí usted va a encontrar a un voluntario o una voluntaria que le va a poder escuchar todo lo que usted quiera. Recuerde, esa llamada es anónima, no requiere que usted se identifique, es una llamada confidencial. La historia de vida que usted nos cuenta queda en absoluta confidencialidad, un secreto de confesión. Por tanto, usted tiene la tranquilidad de que esa conversación va a ayudarle muchísimo a aliviarse esa pena, esa angustia, esa de pronto historia que la tiene allí entre pecho y espalda, como decimos, y que eventualmente esa charla le va a poder ayudar. Muchísimas gracias por escucharnos en esas 18 provincias del país donde llega nuestra señal. Gracias a esa alianza que mantiene Teléfono Amigo con CORAPE, con esta institución, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, que transmite este programa el día de mañana a las 3 de la tarde. Gracias a su sintonía, amigas, será entonces para la siguiente ocasión, nos volveremos a reunir, ¿no es cierto? Así es, Santiago. No sé si el mañana tiene que ver con el lunes, pero bueno, yo me despido con un abrazo de corazón a corazón, de mucha paz, fuerza y alegría. Teléfono Amigo, ¿cómo estás? ¿Estás alterado emocionalmente? ¿Estás desorientado? ¿Tienes pánico? ¿No tienes quien te escuche urgentemente? Esta es la línea del Teléfono Amigo. Qué chévere saber que la familia, los padres, los hijos, los abuelos, tengamos un espacio de encuentro familiar donde podamos compartir nuevos temas que nos ayuden con el bienestar de nuestra comunidad. El encuentro es entonces en la hora del Teléfono Amigo.